de Carlos Meléndez en este festival macabro, que sabe que poco a poco ha ido tomando, no poco a poco, ha ido tomando una gran, gran importancia y ha ido, como usted lo escuchó, también recogiendo puntos de vista y distintas propuestas y experiencias de todo el mundo y del país, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está esta propuesta. Además, no solamente eso, fíjese que ya por último les tengo las recomendaciones que de pronto usted también ya las está esperando. Hoy a las 5 de la tarde, la sala Manuel M. Ponce, bueno, pues estará Alberto Cruz Prieto al piano. Entonces, ¿cuánto cree que cuesta? 20 pesos esta presentación en la sala Manuel M. Ponce, allá en el Palacio de Bellas Artes. También música de cámara mañana en la sala de recepciones del Museo Nacional de Arte. Esto es a las 12 horas. La entrada es libre con boleto de control de acceso. Ya se los he dicho, hay que llegar temprano. También en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, bueno, pues habrá concierto de Daniel Rodríguez al piano. Daniel Rodríguez es un pianista que tengo el gusto de conocer. Es cubano, inmigrante. Bueno, ya tiene muchos años en nuestro país, verdaderamente, de veras, excepcional artista ya mexicano, repito, en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Eso será mañana a las 12 horas, la entrada también es libre. Y por último, en la sala Manuel M. Ponce, este domingo a las 17 horas, Alejandro Barrañón al piano, repito, en la sala Manuel M. Ponce a las 17 horas, y el boleto de ingreso cuesta 20 pesos por ir a escuchar un excelente concierto de piano. Bueno, pues yo soy Federico Valle y bueno, pues este es el punto crítico. Espero que se queden porque tenemos muchísima más información bien interesante. No se vaya. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.